Bueno, pues ya estáis un lunes más en la Casa Encantada, aquí con Desi, y como os prometimos, esta noche escucharemos a Cuti, ya que la semana pasada pues lo tuvimos aquí en persona y estuvimos hablando y conociendo a Cuti, el músico, Cuti la persona. Hoy vamos a conocer el alma de las canciones de Cuti. Bajaron al sótano y la grabaron en un magnetofón. La banda está tocando. Y empezamos con este último vals de Cuti en el árbol. La banda está tocando el último vals. El último tocando el último vals. Hey Martin, ¿por qué no vienes a tomar fotografías? Va a ser una buena fiesta, una buena despedida. Vendrán todos los amigos que alguna vez pasaron por aquí. Cantaremos todos juntos, I shall be released. La banda está tocando y el show va a terminar. La banda está tocando. Maravilloso. Recordaros que hoy tenemos un concurso que hemos publicado en el Facebook y ya pues ahí hay algunas respuestas. No os vamos a decir si perdedoras o ganadoras, porque si no pierde gracia. Lo que sí que os vamos a comentar pues es la pregunta, por si alguien quiere participar desde casa. Tan tan tan, que luego diréis que nos damos oportunidades. Pues la pregunta es relativamente sencilla, sobre todo si la sabes. Se trata, bueno, María Luisa, o Connie Corleone, como quieras llamarla, nuestra coleguilla, colaboró con Cuti en una canción. Una canción que, por daros más pistas, pues os diremos que aparece en el disco Psicoanálisis de un Man, y bueno, pues tenéis que adivinar qué canción es, y con eso pues participaréis en nuestro superconcurso. El premio, pues ya sabéis que es un disco de los Ghibli Mungos. Si solo hay un acertante, pues se lo llevará. Si hay varios, haremos un sorteico. Y bueno, igual, hasta os ponemos la canción al final del programa para que escuchéis la deliciosa voz de María Luisa. Ahora de momento os dejamos con una canción que me encanta, que es esta Casa del Bosque, también del disco Psicoanálisis de un Man, y bueno, ya o de un man, ya veo inglés montañés, y así ya sabéis que está, ¿no es? Oye, de 14 os quitamos una, que no es poco. Si queréis llamar, ya sabéis que nuestro teléfono es el 976-2913-98. Un día me llevaron a una casa alejada de las luces y del ruido mundanal. te dijeron volveremos a buscarte. Han pasado 20 años, nadie me vino a buscar. Descubrí que existen otros muchos mundos paralelos a la cruda y aparente realidad, que residen en cerebros de personas que comparten paranoias para psicoanalizar. Y aprendí que la locura suele ser poco objetiva, que depende del momento y el lugar. Pues resulta que en mi barrio yo era un loco, y aquí en la casa del bosque soy el tipo más normal. En esta casa de locos compartimos unos pocos los secretos de una mente singular. Confundieron nuestros dones visionarios con profundos desvaríos de una enfermedad mental. Aquí conocí a Isabel, que leía la Biblia al revés. Siempre estaba con John, que juraba ser el hijo de Dios. El bueno de Mohamed con las paredes hablaba, y Marta, que siempre lloraba, nunca nos dijo qué le pasaba. En la casa del bosque no tengo que fingir. Cuando las voces hablan, siempre me hablan de ti. En la casa del bosque me quedaré hasta el fin. Y sentado en el porche fumo cigarros mentolados, perfumados de melancolía y soledad. Y soledad. Isabel, que leía la Biblia al revés. Siempre estaba con John, que juraba ser el hijo de Dios. El bueno de Mohamed solo con las paredes hablaba, y Marta, que siempre lloraba, nunca nos dijo qué le pasaba. En la casa del bosque no tengo que fingir. Cuando las voces hablan, siempre me hablan de ti. En la casa del bosque me quedaré hasta el fin. Y sentado en el porche fumo cigarros mentolados, perfumados de melancolía y soledad. Somos soldados desarmados, disidentes del mundo real y la razón. Un día me llevaron a una casa alejada de las luces y del ruido mundanal. Me dijeron volveremos a buscarte. Han pasado 20 años, nadie me vino a buscar. Preciosa la Casa del Bosque. Bueno, nuestro programa de hoy, aunque estemos eligiendo en principio una canción de cada disco, pues por poner un poco de toda la carrera de Cuti, iba a decir la evolución, pero no, porque como nos estamos poniendo sin orden ni concierto, pues la evolución no sé hasta qué punto es, pues eso, la carrera de Cuti, parte de lo que ha hecho en todos estos años como Cuti en solitario. Y ya que decía que lo hacemos sin orden ni concierto, pues hablando de conciertos, si queréis, ya están a la venta las entradas para el homenaje a Elvis que hace Cuti todos los años, y apresuraros porque hay muy poco espacio. Creo que hay unas 200 entradas a la venta para cada día. Y bueno, si queréis el enlace, pues lo podéis ver o bien en la página de Facebook de Cuti o en la de la Casa Encantada, que también lo hemos colgado para que podáis acceder desde allí. Y ahora nos vamos con Psicoanálisis de un Man 2, y de aquí hemos elegido a la princesa, cómo no. Yo, como toda buena rana, me encantan las princesas. Bueno, la verdad que no, pero bueno, me quedaba bien la frase. Y es que todos los cuentos no acaban bien, sobre todo los de la vida real. Y ahora, para que veáis que vamos sin orden ni concierto, me vengo al Camino del Samurái y esta dulce canción de infancia. Bueno, si me deja el CD, que está rebelde hoy, ahora sí. triste cruz, saltaremos al vacío, desde las rocas hasta el agua del río. Luego nos batiremos en duelo a nado, para ver quién llega primero hasta el otro lado. Pescaremos barbos solo con las manos, lucharemos con espadas de madera sin hacernos daño. Tesoro, un mágico palacio donde los días pasan muy despacio. La infancia es un tesoro, un dorado refugio. Crecer es el trabajo sucio. Ahora nos vamos a un lugar en el que seguro que todos y todas habéis soñado estar alguna vez. Nos vamos al País de las Maravillas, aquí de la Casa Naranja de Cuti. Hay un lugar secreto donde solamente yo puedo pasar. Perseguía a un conejito con sombrero y con reloj, que tenía mucha prisa. Hay un lugar secreto por el hueco que hay en mitad de tu árbol me colé. Hay un rincón perfecto, País de tus maravillas. Tenía hambre y me dijiste cómeme. Tenía sed y me dijiste bebe. Y un gato se reía y desaparecía en el aire, invitándome a seguir mi viaje. Hay un lugar secreto, donde solamente yo puedo ser simplemente como soy. Ser un hombre, ser un niño, ser el bicho más pequeño, el país de tus maravillas. Tenía hambre y me dijiste cómeme. Tenía sed y me dijiste bebe. Y un gato se reía y desaparecía en el aire, invitándome a seguir mi viaje. Reina de corazones, no me cortes la cabeza. Vengo lleno de buenas intenciones, solo quiero adorar tu belleza. Cómeme. Tenía sed y me dijiste bebe. Y un gato se reía y desaparecía en el aire, invitándome a seguir mi viaje. Invitándome a seguir mi viaje. Invitándome a seguir. Cambia de lado, hemos elegido una canción que seguro que a cada uno o a cada una en algún momento de nuestra vida nos hubiera venido bien, esta canción de redención. Tan solo una última vez quiero dormir abrazando tu cuerpo. Tan solo una última vez quiero colgarme del viento. Tan solo una última vez quiero correr, cruzar la madrugada hasta que despierte el sol, ver un nuevo amanecer. Solo por última vez pido perdón. Es todo lo que tengo y todo te lo doy. Tan solo por última vez pido perdón y lanzo al aire mi última canción. Solo una última vez quiero bailar sobre hierba mojada. Es difícil escoger misma voluntad. La vida es el corredor de la muerte que todo lo corona. Y nunca nadie consiguió salir vivo de Alcatraz. Sabemos cuando nos toca partir. Nada es para siempre, todo se termina. A todos nos llegará el fin. Por suerte o desgracia, nadie sale vivo de aquí. Cayeron las torres, cayó el capital, cayó el comunismo y el lujo. Cayeron los Beatles también, Jesucristo es su superstar. Papá me decía, pasa con discreción, me gustaría aprovechar la ocasión. Y una última vez, pedirte perdón, si en algo fallé, no hubo mala intención. Del retorno del samurái hubiera elegido probablemente la canción de las aventuras del pequeño astronauta Teo, pero la pusimos la semana pasada y bueno, pues me he prometido hoy no repetir ninguna de las que ya pusimos, así que me he quedado con la canción que me atañe especialmente, el traje nuevo del emperador. Por una parte, pues porque yo siempre me siento como la niña del traje nuevo del emperador, que si va desnudo soy incapaz de no decirlo. Y por otra parte, porque pienso que es un cuentito que todo el mundo debería de leer y conocer. Algunos deberían de leerlo varias veces, a ver si se les quitaba ese instinto adulador y eran capaces de pensar por sí mismos y de decir que el emperador iba desnudo cuando va realmente desnudo. Un cuento, como os decía, muy recomendable y una canción preciosa. Desesperada. Quiero sastre imperial y hacer un traje invisible para todos contemplar las miserias del poder. Quiero que por una vez salgan perdiendo los malos. Tan solo una carcajada será todo lo que obtengamos. Quiero nacer en Berlín y cantar en Nueva York, tener un hijo en París y en cada puerto un amor. Amanecer en Hawái, atardecer en carnaval para mi funeral. Canciones de carnaval como punto final, como despedida. Quiero nacer en Berlín y cantar en Nueva York, tener un hijo en París y en cada puerta un amor. Y de este Bericat en Escocia también me ha costado mucho elegir, al final me he quedado con este Chet en mí. ¿Cuál era la siguiente canción? Bueno, aquí volviendo al retorno del samurái, vamos con otra canción que me encanta aquí con la lluvia. Recordaros que tenemos un concurso. Tendríais que adivinar en qué canción participó nuestra amiga María Luisa Usoz. Esa es Connie Corleone. Y bueno, por daros alguna pista, aparece en el disco Psicoanálisis de un Man. Y a ver, os doy alguna otra pista. Venga, tiene que ver con una película de miedo que a todos nos gusta mucho, pero el nombre, a ver, no es que tenga que ver, quiero decir, el título tiene alguna similitud con una película de estas de miedo que seguro que todos hemos visto. Esa es aquella de ratita, abogado. Bueno, pues eso, es la última pista que os doy. 976-2913-98, si lo sabéis. Si no, os podéis pasar por el corazón verde y se lo preguntéis a María Luisa. Oye, ¿en qué canción colaboraste? Y bueno, si se acuerda os lo dirá, porque como para que esta chiquilla ha trabajado en tantas, en tantos discos y tantas colaboraciones, no sé si llevará todas en la cabeza. Seguro que sí, porque está seguro que la haría con cariño. Enamorados que corrieron al refugio de algún bar. En hacerte una página del Facebook y los las mujeres maldecían y cubrían sus peinados con cartones y bolsas de plástico. Mientras las flores brotaban, agradeciendo a los dioses por haberles enviado una señal para nacer. En la curva 17, Fred Spencer resbalaba, tirando por tierra el título mundial. Algunos les da por reír y a otros por llorar, y deja indiferentes a unos pocos. Tan solo existe una verdad, y es que al fin de todos modos nunca llueve a gusto de todos. Lluvia lava y purifica la ciudad que habitamos los dos. Se lleva el dolor. Tal vez no se arruine el día, pero yo me siento. Bueno, pues de momento tenemos dos acertantes, José Manuel y Álvaro. Os vamos a dar la última oportunidad. Después de esta canción ya daremos la respuesta y diremos también quién ha sido el ganador, si no hay más acertantes. Ahora dejamos ahora con este Ella se marchó, que seguro que ella o él os ha pasado a alguno de... bueno, a todos vosotros, o a casi todos, a quien no la han dejado alguna vez. Yo, como decía la abuela, las apunto en una hoja de col. la vi, pero al doblar la esquina cada día la veía, pero nunca era ella, porque ella se marchó y nunca más la vi. Ella se marchó, nunca más la vi. Me dejó de recuerdo su fragancia de jazmín, cara de circunstancia, porque ella se marchó y nunca más la vi. Me dijeron que se fue para nunca más volver. Le arrojó la vida al tren y yo me quedé aquí pudriéndome de culpa. Ella se marchó y no volvió jamás. Siempre la encontraba en el cuerpo de las demás, pero nunca era ella, porque ella se marchó y no volvió jamás. Ella se marchó sin mirar atrás. No hubo punto medio, tan solo un punto final, ni un mísero hasta luego, porque ella se marchó sin mirar atrás. Me dijeron que se fue para nunca más volver. Le arrojó la vida al tren y yo me quedé aquí pudriéndome de culpa. Para los que no lo sepáis, al menos en el ideario de la abuela, apuntar las cosas en una hoja de col es cuando ya las das por perdidas. O sea, es como cuando le prestas dinero a alguien o dejas un disco o un libro, que la abuela siempre dice, oh, eso, apuntarlo en una hoja de col. Pues tal cual. Bueno, la canción, por supuesto, era El cabo de la felicidad, que vais a escuchar ahora. Y como no se me ocurre ninguna forma digna de hacer el sorteo, sin que, vamos, quedando constancia de que ha sido totalmente legal, pues lo que voy a hacer es, como habéis acertado José Manuel y Álvaro, y supongo que el número de los iguales de hoy ya se habrá sorteado, pues si mañana el número de los iguales termina en un número impar, será el disco para José Manuel, y si termina en un número par, para Álvaro. Así que al que gane ya le diré donde recogerlo. Muchas gracias a los dos por participar y bueno, y por ganar. Y vámonos ahora ya con El cabo de la felicidad. Hoy estoy triste. Vuela por la azotea y me golpea sin avisar. Las noches huelen a tu presencia, pero tu ausencia no me deja soñar. Juntos sembramos y recogimos los frutos del amor que cultivamos, pero exprimido ya todo el jugo. Brindamos, bebimos y nos dijimos adiós para siempre. Las noches paso mirando al techo desde mi lecho y no puedo dormir. Es tu fragancia la que perfuma la casa de la que ya no quiero salir. Juntos sembramos y recogimos los frutos del amor que cultivamos, pero exprimido ya todo el jugo. Brindamos, bebimos y nos dijimos adiós para siempre. Nuestro amor era un lugar construido por los dos, una caja de cristal que se quebró antes de tiempo, y jamás el viento se llevará el aroma de tu piel. Hoy me cuesta tanto recordar qué es lo que había antes de cruzarme con tu amor. Antes. Hoy estoy triste, algo cansado, no pude dormir bien. Toda la noche por los tejados persiguiéndote. Tu imagen vuela por la azotea y me golpea sin prevenir. Las noches huelen a tu presencia, pero tu ausencia no me deja dormir. ¿Dejaron alguna dirección o número de teléfono? No. ¿Llevaban una vida tranquila? Del camino ya aprendí que es mejor reír cuando Dios nos pone entre la espada y la pared. Solo hay dirección, un rumbo a seguir, paso a paso caminar de frente hasta el fin. Mirar atrás nunca fue ni será una opción para aquellos que nacimos para correr. Luego aprendimos que andando se llega igual, y es más entretenido y también es más descansado. Nunca miro atrás, lo aprendí de vos, no dirección. Nunca miro atrás y voy rodando sin parar. Bueno, la anterior no habéis escuchado a María Luisa porque en mi línea me colo de canción y os he puesto la tercera. Y bueno, pues ahora, en que termine este Lo aprendí de Bob, os pondré El cabo de la felicidad con María Luisa. Larguémonos de aquí. Que hoy los tiempos han cambiado y yo sigo igual. Porque estas botas se hicieron para caminar. Mirar atrás nunca fue ni será una opción para aquellos que nacimos para correr. Es más entretenido y también es más descansado. Nunca miro atrás, lo aprendí de Bob, no dirección home. Nunca miro atrás y voy rodando sin parar. Like a Rolling Stone, rodando sin parar. Like a Rolling Stone, rodando sin parar. Pues por cierto, aquí en este Lo aprendí de Bob que estabais escuchando colaboraba Fernando Martín de Esperados. Y ahora sí, os dejamos ya, bueno, ya para despedirnos con este Cabo de la Felicidad. Espero que lo hayáis pasado genial y recordar, José Manuel y Álvaro, si mañana el número del 11 termina en impar, será para José Manuel, si termina en par, para Álvaro. Gracias por habernos aguantado y esto es lo que dio de sí esta noche La Casa Encantada. Nunca logré olvidar del todo nunca un recuerdo despisté nunca escapó de mi cabeza. Detalle de mi niñez y juntos vimos un cometa. de haber vivido todo lo mejor. Y el vuelo de un flamenco avisó, terminó el invierno, volvemos a casa. Muchas gracias por escucharnos. Esto es de lo que dio de sí hoy La Casa Encantada. Y ya sabéis, sed buenos y buenas si podéis, y si no, sed malos y malas, que lo pasaréis mucho mejor. El lunes que viene, si todo va bien, volveremos a estar aquí, aunque todavía no sabemos lo que vamos a hacer, ni si vamos a contar con alguien, ni si haremos alguna de nuestras trastadas. El tiempo lo dirá. Hasta el lunes que viene. Adiós.